pienso volver y en mi corazón siento más temor que ganas de verte. Siento que el amor se te terminó y hoy quieres correrme. Me pides volver y para qué volver si ya no quieres verme. Otra vez a discutir que dónde y con quién dormí, que ya no hay perdón ni de ti ni de Dios para tantas ofensas. Y al igual que acá mi cama será cama sin compañera. Quisiera volver y creo que volveré cuando ya no te quiera. Sería la única manera que pudiera regresar a dormir cerca de tu cama y no quererte abrazar. El día que ya no el perdón, el día que ya no te enfade mi presencia ni mi voz, cuando sientas soledad, cuando te haga falta amor, cuando aprendas a llorar, cuando conozca la ternura a tu alma, el día que quieras besarme, sonreírme, acariciarme, el día que puedas decirme un te amo. El día que ya no te ame o conozcas el perdón, el día que ya no te enfade mi presencia ni mi voz, cuando sientas soledad, cuando te haga falta amor, cuando aprendas a llorar, cuando conozca la ternura a tu alma, el día que quieras besar.